cara, mis lágrimas no se ven, pero mojan mi alma. Si juraste ser mía, ¿por qué tantas mentiras? Si juraste ser de él, ¿por qué prometes volver? Ni mía ni de él, dos amores, una sola mujer. Ni mía ni de él, jugó conmigo, jugó con él. Ni mía ni de él, sufrí cuando ella se fue. Ni mía ni de él, sufrirá si quieres volver. No quiero promesas que no puedas cumplir. Pase parte de mi vida sufriendo mucho por ti. Si juraste ser mía, ¿por qué tantas mentiras? Si juraste ser de él, ¿por qué prometes volver? Ni mía ni de él, dos amores, una sola mujer. Ni mía ni de él, jugó conmigo, jugó con él. Ni mía ni de él, sufrí cuando ella se fue. Ni mía ni de él, sufrirá si quieres volver.